latino de cualquier ciudad. Ha llegado la hora de la unidad. Ha sonado la hora del estrecho de manos como protección. Pueblo latino de cualquier barrio, de cualquier ciudad. Tu hora ha sonado. Es que está la fuerza monumental que nos puede salvar de la infelicidad, que nos puede salvar de la infelicidad. Pueblo latino de cualquier ciudad o barrio, únete, que ha llegado la hora de estrecharnos las manos como protección, como protección. Presten oído y pongan atención ahí, querido público oyente. Pueblo latino, vamos a unirnos por siempre. Recuerden que en la unión está la fuerza, que no se borre de tu mente. Pueblo latino, vamos a unirnos por siempre. Unidos no habrá barrera que nos detenga, pero tenemos que ser exigentes. Pueblo latino, vamos a unirnos por siempre. Y si es delito defender a Puerto Rico, Panamá, Perú, ahí. Caliente.